A la derecha de la plaza, la que hay entre el parador y el primer hotel, crece un viejo almez. Siempre que paso por aquí lo veo como emergiendo de las ruinas de aquellos lujosos palacios. Sí, los de los Abencerrajes, muy famosos en la honda historia de la Alhambra. Lo único que ahora queda del gran lujo que hubo en aquellos palacios son unas cuantas ruinas, paredes de ladrillo o de tierra de un metro o metro y medio más o menos de altas. Siempre que paso por aquí, las veo recogidas a la derecha ya al final de la calle real de la Alhambra. Y de entre estas ruinas, brotando como gigante que se resiste a morir, me asombra siempre el viejo almez. Nadie entra a este rincón de las ruinas porque lo tienen vedado a los turistas. Solo una reja de hierro en la pared que por el lado derecho escolta la calle deja verlo. Y al asomarse por entre los barrotes de esta reja en forma de puerta, lo primero que sorprende es este fabuloso árbol, de tronco recto y grueso, tres o cuatro ramas muy abiertas, alto como ningún otro árbol en los jardines y bosques de la Alhambra y siempre como clamando al cielo. En la misma cancela de hierro me he parado esta tarde frente a la majestad del gigante. Lo miro despacio y medito. Lo veo recortado sobre un denso mar de nubes negras al fondo y sobre la ciudad de Granada. Parece que quisiera llover y también parece que quisiera ser otoño. Quizás por esto todo se ve muy quieto, como expectante ante la llegada de algún importante acontecimiento.